Fíjese que el primer recuerdo que yo tengo de mi vida, cuando yo tendría unos 4 años quizá, es haber estado sentados los dos en las sillas del comedor, pero no sentados a la mesa, sino al revés, con las espaldas hacia la mesa, esperando a que salga el ratón del hueco. Y entonces mi función, guagua de 4 años, era lanzarme a tapar con mis manos el hueco para que el ratón no vuelva a meterse al hueco. Y mientras mi hermano Fernando, que tendría 6 años, 5 y medio, se lanzaba como guardameta a través de los aires a capturarle al ratón con las manos. Y esto era una casa donde vivimos nuestra infancia, en la calle Junín, en el barrio de San Marcos, barrio tan lindo de Quito. Y ahí vivíamos, y entonces, bueno, debemos haber hecho muchas veces eso, porque yo tengo muy presente ese recuerdo tan temprano de mi vida. ¿Y cazaron el ratón? Y lo cazamos el ratón, debemos haber hecho muchas veces sin cazarlo. Yo recuerdo la sensación del ratón chocando contra mi mano, porque el ratón por instinto volvía hacia el sitio, se orientaba bien y sabía dónde estaba su guarida, ¿no es cierto?, su refugio, pero se tocaba con mis manos y ahí le perdimos. Todo miedo a los ratones, el ratón se convirtió en una presa de cacería y lo capturamos. Y la primera noche, cuando ya le teníamos al ratón, Fernando le metió en una caja de zapatos calero, me acuerdo. Y claro, al día siguiente no había ratón. Y ahí aprendimos lo que era ser roedor. Mi mamá nos explicó que los ratones tenían unos dientes con los que iban mordiendo las cosas y roían y podían escaparse. Pero bueno, seguimos intentando capturarle, y la segunda vez ya no cometió Fernando el error de ponerle en una caja de cartón, sino en una caja de lata. En una caja, yo recuerdo claramente, una caja de té Horniman's, de lata, que tenía dibujado unos chinitos en la parte de afuera. Bueno, esa era la casa del ratón, y a su vez esta le metió dentro de una vieja jaula de pájaros, que el Fernando había obligado a mis tías a que no tengan pájaros enjaulados, porque a él no le gustaba tener a las cosas enjauladas. Y si le tenía a este ratón era para estudiarle. Y le enseñó al ratón a que salga de su cajita a comer queso cada vez que le tocaba una campanilla. Eso quiere decir que tenía de alguna manera esos estudios que ya se ven que los animales empiezan a salir por instinto, quizá. Sí, era lo que después aprendimos que se llamaba el reflejo condicionado de Pavlov, que fue un ruso que estudió esto, como un estímulo extraño a la naturaleza, extraño al instinto, le hace que ciertos animales pues salgan en búsqueda de la comida, por ejemplo. Y entonces se convirtió Fernando en el niño más famoso de San Marcos. Todo el mundo venía a verle a esto, que parecía un acto de circo, a verle al ratón salir cuando le tocaban la campanilla. Desde allí, bueno, toda la vida acompañándole en sus aventuras, en la búsqueda. Fernando, desde el comienzo, se preguntaba por qué. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué es que actúan así los animales? ¿Por qué es que los colibríes pueden sostenerse en el aire o volar para atrás, lo que no hace ninguna otra ave? Se convirtió después de un experto mundial en colibríes. Entonces, el libro lo que hace es contar estas aventuras, muchas muy chistosas. Doctor, cuando uno se abre este libro, Fernando Ortiz, defensor de la naturaleza, vida y aventuras de un científico ecuatoriano, cuando empiezan a contarse esas historias, que desde muy pequeño fue apasionado por los animales, y es ahí cuando uno se piensa, en algunas circunstancias ciertos niños se asustan, tienen miedo de poderse enfrentar a un cerdo o quizá también a un bichito que está por ahí, pero él no, empezó a buscarles a los conocidos chanchitos de la humedad, por ejemplo. Ah, sí, se ve que ha leído el libro, era una de las cosas que más que le estudiaba, y también a las arañas ponzoñas, y los chanchitos a nadie asusta, son muy pequeñitos, pero las ponzoñas sí, metidas en unos huecos, porque la casa era vieja, ¿no? Entonces tenía grietas y en algunos lados había unas ponzoñas en algunos sitios, y entonces él se peleaba con mis tías que querían limpiar la casa y quitar todas las telas de arañas y demás, déjeles a las ponzoñas, y se ponía enfurruñado para que se les deje a las ponzoñas y él les estudiaba. No sé, creo que fue desde muy niño el hecho de que mi mamá también era un amante de la naturaleza, mi papá era un andinista, le gustaba subir a las montañas, ver la naturaleza. Entonces tal vez eso también le transmitió a él, pero lo increíble en él es que eso no se quedó solo en afición, ¿no?, sino que se convirtió en vocación, y esa vocación le llevó finalmente a ser el primer ecuatoriano en tener un título de PhD en biología en el Ecuador. Su padre nos decía que no, como que no apoyó tanto este sueño, sino que quería tener un hijo que sea profesional, el conocido arquitecto quizá, ¿no? Pero él dijo, no, yo tengo que sacar mis estudios de biología, y de hecho fue uno de los primeros ecuatorianos en tener una beca para estudiar a la naturaleza. Así es, en esa época no había becas para este tema. Pero Fernando, en efecto, tuvo algunas discusiones con mi padre sobre eso. Y mi papá le decía, pero hijito, ¿quién ha visto que se pueda vivir de las lagartijas o de los pajaritos? Eso no es profesión. Lo que tienes que estudiar es una verdadera profesión. Estudia ingeniería. Bueno, y en eso de esa discusión entró a la Politécnica a estudiar ingeniería. Era muy bueno para matemáticas. Y en la Politécnica él ya le conocía al profesor Gustavo Orsés. El profesor Orsés era una persona que había estudiado en la Universidad Central Ciencias de la Educación con especialización en biología. No era un biólogo nato, un biólogo puro, sino era un profesor de biología, pero era un científico maravilloso, un autodidacta. Había hecho su tesis sobre peces. Imagínense, un estudiante de la sierra, estamos hablando de los años 20 probablemente, cuando él se graduó en la Central, con una tesis sobre peces del mar, y luego se convertirá en un famosísimo experto en peces de la Amazonía, Gustavo Orsés. Y en la Politécnica tenía un museo. El rector de la Politécnica, el famoso ingeniero José Rubén Orellana, le había llevado para darle precisamente un ámbito de trabajo y de estudio al profesor Orsés, y tenía allí un gran museo. Y entonces el Fernando, de las clases de ingeniería, se pasaba por el museo del profesor Orsés, por los cuartitos, porque antes la Politécnica era en la Alameda, que estaban dedicados al museo, y le ayudaba al profesor Orsés a clasificar tanto los peces como las aves, las pieles de aves que tenían ahí para clasificar. Y ahí fue aprendiendo con el profesor Orsés. Y entonces es Orsés el que le recomienda a una profesora de Puerto Rico, que había venido en un proyecto para ayudar a la Universidad Católica a mejorar la enseñanza de las ciencias, para que los que estudiaban pedagogía, ciencias de la educación, con especialización en ciencias naturales o en ciencias exactas, fueran mejores. Vinieron ellos en una misión. En esa época, la Universidad de Pittsburgh tenía una alianza con la Universidad Central. Precisamente fueron los que ayudaron a crear la Facultad de Administración de la Universidad Central, y la Universidad de San Luis, Missouri, tenía una alianza con la Universidad Católica para ayudarle en esto de mejorar la enseñanza de las ciencias. Y entonces ahí es que le escogen a Fernando y le dan la primera beca para estudiar ciencias, y él se va primero a San Luis y luego a Berkeley, una de las 10 mejores universidades del mundo, y saca ahí su título de máster primero y luego de PhD, es decir, el doctorado, que es el primer ecuatoriano varón en sacar un título de PhD. En realidad hay una disputa con otras dos profesoras de la Católica, la doctora Laura Arcos, que sacó una cosa parecida en Alemania meses antes de Fernando, aunque no se llama PhD, y la doctora Eugenia del Pino, que habiendo empezado a estudiar ciencias de la educación, se pasó a estudiar biología también con una beca parecida a la de Fernando. Entonces, ellos regresan y forman la carrera de biología pura en la Católica, la primera carrera de biología como tal. Pero antes de eso, Fernando ya había estado en Galápagos durante un año, antes de irse a los Estados Unidos, trabajando, incluso construyendo la estación Charles Darwin, porque la Fundación Charles Darwin había tenido un contrato con el gobierno, un convenio con el gobierno ecuatoriano, firmado con el doctor Velasco Ibarra, y allí el doctor Velasco Ibarra había puesto una cláusula que decía que la Fundación Charles Darwin tenía que trabajar con estudiantes ecuatorianos y con científicos ecuatorianos. Y cuando empezaron a construir la estación Charles Darwin, empezaron a buscar quién había de estudiantes de biología en el Ecuador, y no había nadie. Y el único que se iba a preparar para eso era Fernando. Entonces, antes de ir a los Estados Unidos, fue allá y se pasó casi un año, donde conoció a algunos biólogos norteamericanos que luego le iban a ayudar mucho en su carrera. Fernando regresa y forman ya la Escuela de Biología, y luego empieza a crear una serie de cosas. Fernando nunca estuvo quieto. Él es creador, por ejemplo, de la Fundación Natura, que la fundaron con Roque Sevilla y otras personas. Roque cuenta que fue tomando café en su casa, que el Fernando les retó un poco a estos chicos diciéndole: vean, ustedes son unos empresarios jóvenes, están comenzando y está destruyéndose la naturaleza y no hacen nada, dicen que aman a la naturaleza ecuatoriana y no hacen nada. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, hay recursos en el exterior para defender la naturaleza, pero se necesita que se cree aquí una fundación. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que él realizó después de haberse formado como un profesional en otra universidad, precisamente fuera de nuestro país? Sí, lo primero diríamos, y lo más importante, es la creación de la carrera de biología, la Escuela de Biología. Allí hizo él el invernadero con sus propias manos, el invernadero donde tenía colibríes sueltos dentro del invernadero. Pero luego, como cuento, la creación de la Fundación Natura, de donde van a derivarse, bueno, antes de eso, realmente, cronológicamente en el libro está bien contado esto, se crea la Sociedad Ecuatoriana de Amigos de la Naturaleza. Esta Sociedad Ecuatoriana de Amigos de la Naturaleza, a su vez, va a ser como, digamos, la madre de la Fundación Natura, por un lado, del Museo de Ciencias Naturales, por otro. Eso lo hacen con el ingeniero Miguel Moreno, rector del Colegio Benalcázar, que era muy aficionado a los insectos, especialmente a las mariposas. Y con él hacen crean el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, que depende de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer local del Museo de Ciencias Naturales fue aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y era una rama, digamos, de el área de ciencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con Miguel Moreno hacen eso, se acogen aquí. Fernando fue miembro, precisamente, del área de ciencias de la Casa. Y ahora que recuerdo, también alguien que está a cargo, Jorge, me parece, del zoológico, de que él comenta, Juan Manuel Carrión, que recuerda pues que su primer trabajo fue aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en lo que usted nos acaba de narrar. Exactamente, quisiera... Juan Manuel fue alumno de Fernando, claro, y ahora es el director del zoológico. Doctor, cuéntenos esa experiencia que usted ha tenido al tener que narrar todo esto cronológicamente sobre la pasión de Fernando Ortiz. Ay, me pone en una situación emotiva, porque yo, desde que murió Fernando, fue una tragedia nacional la muerte de él en el 2001, en un accidente de bote en la laguna de la Mica, en el Antizana. Siempre quise escribir esto, pero no podía, de verdad no podía escribir, porque me resultaba muy doloroso. Pero han pasado los años, llegó el décimo aniversario de su muerte en el 2001, yo dije, perdón, en el 2011, y entonces yo dije: no puede ser que yo deje seguir pasando el tiempo sin hacer este homenaje que yo quiero hacer a la vida de Fernando. Y sobre todo pensando en la necesidad de despertar vocaciones de científicos en los jóvenes. Entonces me propuse escribir este libro para jóvenes, y al comienzo no me salía. Yo he escrito, este es mi 14º libro, yo he escrito novelas, he escrito ensayos, he escrito crónica periodística, he escrito de todo, pero no me era fácil. Hasta que se me ocurrió pensar que era una tercera persona, como salirme de mí mismo y pensar que era una tercera persona la que escribía. Y solo así lo pude hacer, escribiendo como que fuera un tercero, no el hermano de Fernando, sino que como que yo le había contado a esa tercera persona lo que yo había vivido, y así fue saliendo el libro luego, claro. Entonces, está escrito como en tercera persona, un narrador omnisciente. No digo, yo viví esto con mi hermano, sino Gonzalo vivió esto con su hermano. Entonces, es la tercera persona, que es la forma pues más utilizada para una narración. Y bueno, ya me fue saliendo, y lo que tenía que cuidar más bien es hacer un lenguaje fácil, sencillo, directo, asequible para los jóvenes y divertido. Entonces empecé por contar las anécdotas. Puse mucho más empeño en contar la niñez y la juventud de él que la vida adulta, ¿no? Aunque también está, pues claro, por supuesto, lo que él hizo ya de grande. Las personas que han sido amantes de la naturaleza han disfrutado, pues, cada uno de las facetas que van realizando, y hemos visto ejemplos de personas que también han tenido que fallecer, quizás haciendo lo que más aman. Y en el caso de Fernando Ortiz, algo parecido, que estuvo haciendo ya un estudio en la Mica Quito Sur, como se llama, y la obviamente laguna Mica, la Laguna de la Mica, ¿no? Parte del proyecto de la Mica Quito Sur. Precisamente el EMAP estaba haciendo este proyecto de la Mica Quito Sur, que es para llevar el agua al sur de Quito. El agua desde la Mica, el Antisana, viene a través del Valle de los Chillos y sube hasta un sitio que se llama El Troje, que ahora se va, cuando se va por la Simón Bolívar, la extensión de la Simón Bolívar es aquí sobre Paco Moncayo, ahí a la mano derecha se verá un letrero que dice El Troje. El Troje es una antigua hacienda, y allí la EMAP tiene un gran reservorio, como el que hay en el Parque Metropolitano del Norte. ¿Dejó haciendo varios estudios, ya quizá avanzado en este proyecto? Sí, el problema para él era que al ponerse el dique a la laguna, la Mica es una laguna natural, pero al ponerle el dique se convirtió en un reservorio artificial, y se duplicó el tamaño de la laguna. Y esto inundó todas las áreas alrededor de la laguna donde anidaban las aves migratorias. Fernando consideraba que la Mica era una especie de santuario de las aves de América, porque acá vienen del Canadá las aves, y de la América del Norte en general, las aves en el invierno del hemisferio norte vienen a la Mica. Y a su vez vienen del hemisferio sur, cuando es el verano, cuando es el invierno allá, junio, julio, agosto, el invierno del hemisferio sur, esas aves vienen acá a la Mica. Entonces, a él le preocupaba que al crecer tanto la laguna, desaparecieran los sitios de anidamiento de los patos y de las otras aves, y también de las aves locales. Una de ellas que se llama chupil, que es un pato pequeño. Entonces, estaba haciendo estudios sistemáticos con alumnos de la Católica, y él mismo iba cada mes a ver cómo estaba el tema este. Y ahí se produjo este infausto accidente del bote. Era un bote Zodiac, que supuestamente nunca se naufragan, pero el bote saltó y botó a sus tres ocupantes debido a que se aceleró de golpe, y murieron dos personas, Fernando y el chofer de la EMAP, que era a su vez motorista del bote. Y se salvó solamente uno, un alumno de Fernando y funcionario del EMAP, el biólogo Luis Calvo Piña. Y entonces, bueno, él se salvó por una casualidad increíble, luchó, pero los dos murieron porque se trata de una laguna frígida. Lo que le murió Fernando es por hipotermia. Él además estaba cargado, pues, con las botas gruesas de andinismo, con chompa, con unos prismáticos, con una cámara de video, con una cámara de fotos, con, bueno, todo eso. Entonces, al haber caído desde una altura, se calcula que el bote saltó unos 4 metros, desde esa altura cayó, se hundió, y claro, no era fácil, le sabía nadar, pero no le fue fácil defenderse frente al frío y el peso de su ropa y demás. Y entonces él falleció, probablemente falleció a los pocos. Haciendo lo que le gusta. Haciendo lo que le gustaba, estudiando a las aves, estudiando a los patos. Y bueno, Luis Calvo Piña siguió, continuó eso, y se crearon algunos sistemas para mitigar el impacto en la laguna, y felizmente todavía hay algunas especies de aves que llegan allá. Así que Fernando fue, pues, un sacrificio más de los tantos que había hecho. Él es uno de los defensores de la Antisana. Hace unos días se inauguró la Reserva de Cóndores de la Antisanilla, y en el discurso inaugural, Pancho Sornosa, director de la Fundación Jocotoco, hizo una especial mención de mi hermano Fernando como uno de los defensores de la Antisana. Él también fue el que creó la Reserva del Pasochoa, lo que es ese hermoso sitio para ir a caminar y conocer una selva virgen andina, una selva de montaña, un bosque montano. Por el empeño de Fernando, que luchó contra los ministros de salud, contra los sindicatos del Ministerio de Salud, contra todos los que se oponían, y logró finalmente que se creara eso como una reserva de la naturaleza, ¿no? Esta área especial del Pasochoa. También logró que se declarara Parque Geobotánico El Pululagua. Es decir, Fernando creó muchas reservas. La del Antizana, pues, y la continuación de la Antizana hacia el Cayambe, ¿no? Toda esa reserva. También la reserva de Cayapas. Todas esas le interesaban porque él viajaba por todo el Ecuador. Fue el primero en los años 60 que empezó a hablar del valor del Yasuní. Y en los 70 ya planteaba la necesidad de mantenerlo prístino, sin intervención humana de ningún tipo. Todavía no se hablaba de la explotación petrolera, pero ya él creía que debía eso mantenerse en total aislamiento por la riqueza de la biodiversidad del Yasuní. Así que, amigos, amigas, estamos invitados a tomar este libro de Fernando Ortiz, defensor de la naturaleza, vida y aventuras de un científico ecuatoriano que cuenta esta historia, el doctor Gonzalo Ortiz. Y esta obra es ilustrada por Soledad Zurita y además la diagramación estuvo a cargo de María Isabel Molina. Conozca pues ahí el desarrollo, la evolución que han tenido los colibríes, que los podemos observar aquí en esta ciudad, en Quito, sobre todo en el sector de los valles. Este libro se presentará el martes 25 de marzo en el Jardín Botánico. Doctor, ¿a qué hora? A las 11:30. En efecto, Fernando fue un amante de los colibríes y tal vez su principal debilidad eran los colibríes. Y él escribió algunos libros sobre el tema de los colibríes. Hay uno que todavía está en circulación que se llama Los colibríes, historia natural de unas aves casi sobrenaturales, que es un libro precioso sobre los colibríes. Y ese es un libro escrito por Fernando Ortiz. Este es un libro escrito por Gonzalo Ortiz sobre su hermano Fernando, escrito pues, como les cuento, con emoción, pero tratando de ser lo más didáctico y divertido para que los jóvenes se inspiren. Así y sean es. No se van a aburrir, yo les puedo decir esto, me ha faltado solo unas cuantas hojas de leerle a este libro y puedo decirles que estamos invitados todos y todas a conocer cada uno de los detalles de Fernando Ortiz que nos cuenta Gonzalo Ortiz. Muchísimas gracias. Solamente una cuñita final. El libro se va a vender en la librería Rayuela, se va a vender el día del lanzamiento y luego en la librería Rayuela, pero la mayor parte de la edición va a ser obsequiada a estudiantes de secundaria. En eso estamos viendo cómo lo vamos a hacer, pero queremos hacer concursos del libro leído y otras formas para que los chicos no solo reciban el libro, sino que lo lean. Y así de lo es. Que se trata es de eso, de que lo lean. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y éxitos pues en este trabajo que ustedes también están emprendiendo, de alguna manera difundir el trabajo de ecuatorianos como Fernando Ortiz. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y les espero en nuestra siguiente emisión. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.